Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches, bienvenidos, madrugada del 30 de agosto, último fin de semana antes del comienzo de la nueva temporada. Ya estamos en directo, eso sí, con algunos contenidos grabados, pero aquí, en directo, en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Ojalá estéis pasando unas buenas noches de verano, que los contenidos que la selección que os hemos preparado esté siendo de vuestro agrado. Para hoy, los que siguen. En primer lugar nos iremos hasta Chile, Colonia Dignidad, así se conoce a un extraño lugar en el sur del país, en donde se encuentran refugiados en la más absoluta discreción un grupo de nazis y sus descendientes que huyeron de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Nos habló sobre este asunto Raúl Núñez, un excelente investigador chileno con quien charlamos dentro de tan solo unos instantes. Después, monográficos. Bruno Gröning, el protagonista de esta noche, uno de los curanderos y sanadores más polémicos del siglo XX. Sobre él os hablan Carlos Canales y Jesús Callejo. En nuestra segunda hora tenemos como invitado a Carlos Fernández, periodista argentino afincado en nuestro país. Publicó hace un tiempo un ensayo curiosísimo sobre el mundo de los santos más peculiares y las devociones más asombrosas que se dan en diferentes partes del mundo. También pasajes del terror. Hoy Peter Hurkos, un detective psíquico, un personaje insólito, con sus presuntos poderes mentales era capaz de perseguir a los criminales más terribles. Juan Antonio Cebrián os habla sobre él. También tendremos enigmas literarios y a Josep Guijarro, que en el último tramo del programa, este investigador catalán nos hablará sobre contactados. A mitad de camino, entre el folclore y el misterio, los individuos que dicen estar en contacto con otro tipo de inteligencias serán el argumento de nuestra charla con él. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica tenemos a Roberto Martín, en redacción a Nuria Ortiz, que hoy nos traerá un informe azul y verde sobre los huracanes y su relación con el cambio climático, tema de actualidad. Por supuesto, a consecuencia del paso del huracán Gustav por el Caribe. El resto del equipo, con Martín Expósito y Silvia Casasola, ya están muy prontito, dentro de muy pocos días, ya con nosotros. Y antes de empezar, eso sí, queremos, quienes estamos aquí, todo el equipo y por supuesto todos los oyentes, enviar un gigantesco abrazo lleno de cariño y admiración y de condolencia, en este caso por desgracia, para dos de nuestros colaboradores, para Carlos Canales y Jesús Callejo. Los conocéis de sobra, los padres de ambos, el padre de Jesús y el padre de Carlos, han fallecido en las últimas horas. Una triste casualidad. Nuestro pésame, nuestro abrazo y el enorme agradecimiento a sus progenitores por absolutamente todo. Carlos y Jesús, ya sabéis que toda la Rosa de los Vientos, todos los oyentes, todos los que hacemos este programa y por supuesto toda la cadena de emisoras Onda Cero os envía un fuerte abrazo. La 1:10, 12:10 en la Comunidad Canaria, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tras la Segunda Guerra Mundial, los nazis que sobrevivieron buscaron refugio allá donde pudieron. Y aunque hay mucho mito al respecto, lo cierto es que algunos de ellos se escondieron en lugares remotos. Lo hicieron con absoluta discreción. Quienes habían sembrado de terror el mundo buscaron lugares apartados donde pasar desapercibidos. Uno de esos lugares es Colonia Dignidad. Se encuentra en uno de los parajes más remotos del sur de Chile. Y allí continúan. In my dreams. Como os acabamos de anunciar, viajamos hasta Chile. Allí nos espera un excelente periodista e investigador. Él es Raúl Núñez. Ya mismo lo saludamos. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Raúl, la historia de Colonia Dignidad es casi una historia de película y va a ser muy sorprendente para todos nuestros oyentes, pero vamos a intentar reconstruirla, y para hacerlo hemos de viajar en el tiempo hace más de 40 años, que es cuando llegan a Chile unos extraños personajes de origen alemán. ¿Pero quiénes eran exactamente? ¿De dónde venían estos individuos? Bien, Colonia Dignidad tiene sus orígenes aquí en Chile en el año 60, a principios del año 60-61. Los dos nombres que se puede decir que son emblemáticos en este tema son Paul Schäfer, podríamos decir un oscuro cabo del ejército alemán, que llega a Chile junto con Hermann Schmidt, un ex aviador de la Fuerza Aérea Alemana, y llegan aquí con una idea, que es implantar una iglesia bautista cuyo origen habían existido ya en Alemania entre el año 55 y 60. Estos llegan aquí, que estas personas llegan con esta idea, una idea en principio religiosa, pero curiosamente también vienen y empiezan a llegar. Se ha detectado que los embarques de estas personas son en un puerto de Génova, en Italia. Empiezan a llegar personas que son carpinteros, maestros mecánicos, personas cocineras, todas personas de origen alemán, y también muchos niños. Llegan a un momento que hay 300 personas y compran un terreno que había sido imposible de cultivar por una empresa italiana, y los alemanes lo hacen un vergel. Uh-huh. Esto, curiosamente, podríamos decir, hay un contraste, porque los alemanes compran estos terrenos por intermedio de un judío de apellido Cohen, que es un personaje muy misterioso que nunca se ha podido detectar cuáles fueron sus reales intenciones al vender este terreno, si sabía que estos personajes tenían un origen nacionalsocialista de Alemania. Pero a este señor le compran unas 30.000 hectáreas en un lugar que se llama El Lavadero, en la precordillera, al interior de la ciudad de Parral, y es donde inician la actividad este señor Paul Schäfer con sus correligionarios. Con el tiempo, son más de 160.000 hectáreas las que adquieren. Como dato, podríamos decir que Colonia Dignidad tiene un aeropuerto para que lleguen aviones privados, con toda una infraestructura para construir y para hacer edificios, con fábricas de ladrillos, fábricas de porcelana, trabajan a nivel cocinería e implantan todo un sistema totalmente riguroso de estar totalmente aislados del resto de la población chilena. Perdona, Raúl, ¿esto significaría que vendría a ser algo parecido a una ciudad, pero que no aparecería en los mapas? Exacto, mire, la mejor descripción de todo esto la hace don Osvaldo Murray, el periodista que descubrió Colonia Dignidad, se podría decir, por un hecho muy curioso que lo vamos a comentar, y que Colonia Dignidad en ese momento se encierra de forma tal que este periodista lo denomina un país dentro de otro. Uh-huh. Esta es la frase que más podría definir lo que se convierte en Colonia Dignidad los primeros 30 años. Se prohíbe hablar, lógicamente, el español, solamente la gente habla alemán, se separan los matrimonios, no se mezclan casados con solteros, las mujeres no se mezclan con los hombres. Las relaciones para procrear las dirige Paul Schäfer y utiliza un sistema muy intrigante para enfrentar las parejas y para tenerlos totalmente separados. Al tener casi 160.000 hectáreas, ya te puedes imaginar todos los edificios que hay. Incluso en los allanamientos que se hicieron en el año 99, podemos decir que se encontraron túneles subterráneos y con sofisticados sistemas de comunicación y de vigilancia, sistemas que llegaron a un grado tal que se tuvo que llamar personal técnico extranjero para poder determinar por qué ser tan sofisticado en un lugar tan apartado, de qué se protegían, de qué querían esconder. Lógicamente, esto es una zona, como te digo, precordillerana, y los alemanes actúan de una forma muy inteligente, porque con el paso del tiempo se dieron cuenta que la población chilena está desprotegida en esa zona. Uh-huh. Y ellos crearon un hospital con tecnología alemana y con todo lo que conocemos de cómo trabajan los alemanes. También hay que reconocer que el alemán es una persona muy rigurosa en el trabajo, una persona que tiene muchos logros tecnológicos, y era un hospital que salía de lo normal en la zona y empezó a cubrir necesidades de los pobladores. Y se empezó a crear una red de personal chileno que estaba siendo atendido por los alemanes, que fueron los que la mayor protección que tuvieron estos propios alemanes en la zona. Pero cabe pensar, y es algo que supongo que muchos oyentes se lo preguntarán, si durante tantos años fueron erigiendo ese auténtico país en donde, como dices, tenían un aeropuerto, tenían un hospital, es difícil creer que no existiera desde las altas esferas del poder algún tipo de apoyo, de licencia o de silencio interesado para que esto fuera así. Muy interesante la acotación, porque en este país, las personas que hemos nacido aquí sabemos que hay una protección tácita de las autoridades chilenas durante muchos años a cierto tipo de inmigración en el sur de Chile. Los alemanes en Chile no empezaron a llegar, no después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a partir del año 1850 con unas grandes ventajas de todos los gobiernos que han existido. Las primeras ventajas, libres de pagos fiscales y generalmente con asuntos religiosos. Hay ciudades en el sur de Chile que son verdaderas ciudades alemanas, con incorporación total de la arquitectura, de toda la gastronomía y de la idiosincrasia alemana. Esta red, no solamente de forma de vivir, de idiosincrasia alemana, también se ramificó hacia el ejército de Chile. Si revisamos el ejército de Chile, todos los mandos medios son de origen alemán. Entonces aquí se creó y está existente, y estoy convencido que aún existe totalmente toda una red de protección hacia este enclave que se llamó y que ahora se llama Villa Baviera. Uh-huh. De todas maneras, aquí hay que hacer una pequeña acotación. En nuestras investigaciones que hemos tenido con Osvaldo Murray, el periodista especializado en este tipo de temas, podemos decir, y en honor a la verdad, que no todos los alemanes en Chile se pueden determinar de origen nacionalsocialista. Claro, claro. Las generalizaciones son odiosas, pero sí, en forma tácita, quiera o no, hay cierta simpatía. Voy a poner un ejemplo. Investigando este tema nos encontramos con ciertas familias chilenas que no tenían ideas que sus abuelos habían sido y tenían número de afiliación al Partido Nacional Socialista, creándose un problema familiar grave, donde parte de la familia aceptaba el asunto histórico, esto que sus abuelos eran nacionalsocialistas, y otros que lo ha pillado totalmente sorpresa. Estos últimos son chilenos, ya que comparten totalmente toda la idiosincrasia del país, pero que sus apellidos son totalmente alemanes y su forma de vida son totalmente alemanes. Da la impresión de que Colonia Dignidad, en cierto modo, era algo parecido, yo no sé si era la intención de los líderes o no, pero que era algo parecido a una especie de refugio, de lugar de espera para algo similar a un cuarto Reich, para los supervivientes de de la época nazi después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es esto así? Claro, mira, olvidándonos un poco de todo lo que hay detrás de este líder, Paul Schäfer, que estuvo años desaparecido, también desde el año 97, no se sabía dónde estaba porque ha sido acusado de pedofilia en todos los lugares donde ha estado, tiene un gran interés por los niños jóvenes, tiene muchos juicios pendientes. Si tú empiezas a escarbar en la historia, empiezas a buscar cosas, te encuentras que existen hechos que son muy misteriosos. La desaparición, por ejemplo, de un personaje que es de origen ruso judío con nacionalidad americana, que viene y desaparece en las puertas casi de Colonia Dignidad, en San Fabián de Alico, que es el primer pueblo más cercano a la colonia. Este personaje desaparece en una época muy conflictiva de Chile, que es en el año 83, donde la dictadura militar apretaba muy fuerte. Pero claro, este es un hecho que quedó registrado en toda la historia de Colonia Guinea. Pero si tú empiezas a escarbar la prensa, empiezas a mirar, a hacer hemeroteca, empiezas a recolectar todas pequeñas noticias que salen, te empiezas a dar cuenta que hasta el día de hoy desaparecen continuamente excursionistas que vienen a visitar nuestro volcán y nuestra zona precordillerana. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Hablo en plural porque esta investigación la hago con don Osvaldo Murray. Que estas personas, todas estos excursionistas, son llamados por intermedio de unos llamados, o sea, por unos anuncios en prensa, y donde vienen a unos hoteles que todos personal y todo este personal que llega y que trabaja en este hotel y estos turistas, entre comillas, son de origen judío. Ahora, más encima, desaparece hace poco tres chicos en cerca del volcán Villarrica. Se desplaza casi toda la embajada de Israel a buscar estos tres excursionistas. Una cosa muy curiosa porque generalmente la embajada y los políticos no se preocupan de buscar gente que viene por su cuenta. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho, ¿qué es lo que está pasando en el sur de Chile? Porque también existe la otra parte. Tenemos antecedente que existe un frente común que se está tratando de hacer esta compra por parte de mucho personal judío en la zona. Se dice de idea tendencia nacional socialista que se va a formar aquí un cuarto Reich, podríamos decir, una fuerza opositora a esta creación de un nuevo Estado judío aquí en el sur de Chile, que se llamaría y que se llama y que está determinado como un plan Andinia, que mucha gente lo ya sabe de qué se trata esto, que sería una confrontación en esta parte del mundo entre fuerzas judaicas y un cuarto Reich. ¿Esto es conspiración, me pregunto yo? ¿Esto es estos temas que están tan de moda? Al principio yo lo creía, pero cuando tú vives aquí durante 4 años y te empiezas a inmiscuir en la temática, vas al lugar, empiezas a consultar con la gente, te digo, personalmente me he sentido más de alguna vez atemorizado pensando que esto puede ser una realidad. Tú, como acabas de decir, has estado allí. ¿Qué impresiones te llevaste? ¿Cuál fue la lectura, la radiografía que puedes hacer, las fotografías que se quedaron grabadas en tu retina ante lo que veías, ante lo que era Colonia Dignidad, ya no llamada así, pero bueno, el lugar que antaño fue ocupado por Colonia Dignidad? Bueno, aquí hay un contraste muy especial. Ahora Colonia Dignidad, por ejemplo, el personal de Colonia Dignidad es un personal próspero, gana dinero con la gastronomía. Tú puedes entrar ahora a Villa Baviera, el personal sale fuera, se puede casar con gente de fuera, van a la universidad, ya es otro tipo de mentalidad. Digamos, perdona Raúl, que con los cambios políticos en Chile también ha cambiado lo que era Colonia Dignidad. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, hay que decir que el presidente Patricio Aylwin en el año 1991 hizo un punto clave en esto, le quitó la protección jurídica que tenía. Entonces, por la parte fiscal es donde se empezó a apretar tornillos, tuercas a este lugar. Pero ya seguramente los altos jerarcas está determinado que los dineros se distribuyeron a diferentes lugares. Sí, incluso están determinados unas islas en el Caribe donde se fue el dinero, a Canadá, a algunas partes de Estados Unidos y también a muchas empresas satélites que actúan en la zona, sobre todo en el índole maderero, donde Chile tiene mucho que decir en el mundo, tiene una riqueza enorme de bosque. Entonces, claro, es muy difícil esta ramificación poder ordenarla o poder estudiarla porque ya esto está todo estudiado, o sea, por parte de los propios alemanes y de los jerarcas de esta colonia. Yo estoy seguro que, y esto lo he podido constatar, también tu apoyo de políticos y de gente del sector. Yo podría darte nombre, pero en estos momentos estamos en plena investigación, pero hay ciertos jerarcas políticos que han vivido todo el año gratis, sin pagar cuentas de luz, sin cuentas de agua, lo que paga cualquier ciudadano chileno, gracias a la prestación de protección que le han hecho a los alemanes. Uh-huh. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos todos, bueno, ¿y quién va a pagar todo este sufrimiento de gente que le han secuestrado niños? Porque una de las características principales de Paul Schäfer es su adicción a los niños jóvenes. Hay mucha, tiene más de 40 acusaciones de violación a niños. Nada más y nada menos, pero además esa relación suya con ese tipo de crímenes, porque crímenes son, ya venían incluso de antes de su presencia en Chile. Claro, ya también se determinó que participó y ayudó al régimen del general Pinochet, uh-huh. Torturando y dándole cabida a ciertos personajes de la época, por ejemplo, Roberto Time, que era el líder de Paz y Libertad en aquella época, un movimiento ultranacionalista chileno, cuando se le hizo desaparecer, entre comillas, su avioneta bajó y fue reabastecida y fue acondicionada y la mantención la recibió en Colonia Dignidad para seguir su viaje al exilio. O sea, Colonia Dignidad prestó apoyo al régimen de Pinochet. Incluso en estos momentos hay personal político de la parte de izquierda de Chile, de Salvador Allende, que fueron torturados en Colonia Dignidad y que han hablado abiertamente. O sea que se ha determinado que participó políticamente en cierta época de Chile también. Porque además este personaje, Paul Schäfer, como decimos, tiene ese historial, pero ahora afortunadamente fue detenido hace unos años, además con la colaboración ya de los periodistas que a partir de una fecha comienzan a investigar y a descubrir y a destapar, como si una caja de Pandora se tratara, todo lo que estaba ocurriendo en este país dentro de un país. Claro, fue un descubrimiento que se hizo, un seguimiento que se hizo hasta Argentina, fue encontrado en un condominio que se llamaba Tortuguitas, y que estaba protegido con el hijo del fundador de Colonia Dignidad, Hermann Schmidt, que llegó con Paul Schäfer. El hijo de él estaba cuidando, y una hija adoptiva que es de origen chileno, pero que no se sabe quiénes son sus padres, porque las características de estos alemanes, que cuando incorporan a un chileno dentro, nunca se sabe quiénes son sus padres, porque uno de los problemas de identificación de las personas de esta secta de este lugar es que no tienen célula de identidad, no se sabe de dónde provienen muchos personajes que se ven que son de origen chileno, pero que los cogieron cuando eran muy jóvenes, muy niños, y familias muy humildes de la zona entregaron sus hijos a los alemanes para la educación, pero luego no supieron más de sus hijos. O sea, esto es un drama esto. Desde luego, ¿nos equivocamos entonces si calificamos a Colonia Dignidad como una gran secta, como una ciudad de secta? Exacto. Ahora que no hay que asombrarse mucho, porque Chile ha sido refugio durante muchos años de alemanes. Por ejemplo, Walter Rauf permaneció en Chile por 2 décadas y nunca pudo ser enjuiciado. Y mira, hace poco, no te estoy hablando de mucho tiempo atrás, por ejemplo, en mayo del año 2006 se descubrió que una hija de uno de los líderes nazis más buscados, que es Ariver Ferdinand Heim, que participó en matanza en Mauthausen en el año 1941, se descubrió que su hija, Waltraud Borser, era una conocida farmacéutica de Chile, de la ciudad de Puerto Montt. O sea que está con toda su familia y no reconoce vínculos con este personaje, pero se sabe claramente que esta señora Waltraud Borser, que tenía una conocida farmacia en la ciudad de Puerto Montt, y que vive como una perfecta alemana dentro de todos los chilenos, pasaba totalmente desapercibida. El mismo caso de Martin Bormann, uh-huh. Vivió en Valdivia y se saben todos sus pasos que se dieron. Hay muchas personas, un marino alemán que escapó con uno de los submarinos que se llama Jonen Eur Braseu, también estuvo aquí y vivió en Chile vivió 96 años, murió hace poco en el puerto de San Antonio. O sea que la lista sería interminable de personal quizás no tan conocido como Bormann, como Hess, como Heinrich, pero sí personal intermedio que de alguna forma llegaron a Chile. Y aquí hay un punto muy importante, Bruno. Sí, dime. Nuestra investigación, hemos descubierto unos submarinos hundidos en el mar frente a las costas chilenas Esto lo descubrimos el año pasado. Y lo descubrió un hombre rana que se hacía al mar a recoger tesoros que hay en ocultos, monedas antiguas, y que él vendía en los bares de los pueblos. Pues este personal hace 20 años descubrió un submarino, y ahora hemos tomado contacto con él y hemos logrado poder fotografiar, y hemos localizado ya 5 submarinos frente a costa chilena, y todos con identificación alemana. Esto quiere decir, Raúl, que muy probablemente nos quedan muchísimas cosas por saber, y que afortunadamente, gracias a la labor y a las pesquisas de algunos periodistas o de circunstancias ocasionales, se puede empezar a descubrir la verdad, porque realmente todo Chile se dio cuenta de que existía Colonia Dignidad a través de un hecho, anteriormente nos lo mencionabas, que de no haber sucedido, quizá después, con el paso del tiempo, nunca hubiéramos sabido qué es lo que pasaba allí. Claro, el hecho del detonante fue el que se escapó un personaje, un chico joven, en el año 61, y se arrancó y se escondió o se refugió en un asilo de ancianos de Santiago. Y si no hubiera sido por el escándalo que se armó, porque salió un comando militar de la Colonia de Dignidad tratando de rescatar a este personaje del lugar de ancianos, y gracias a eso se supo, porque hubo un enfrentamiento entre la policía chilena y este comando alemán. Curiosamente, el que llevaba este comando alemán, el líder, salió libre de polvo y paja, porque el carabinero de la época, que era el jefe supremo de las fuerzas policiales chilenas, era totalmente alemán. Incluso la entrevista que tuvo fue en alemán con él, y salió libre de todo cargo este personaje. O sea, dando muestra una vez más que los alemanes aquí en los estamentos oficiales de Chile tienen mucho que decir. Es casi como si Colonia Dignidad fuera, lo que decíamos anteriormente, una ciudad secta, pero a la vez una cárcel para todas aquellas personas que querían salir. Como nos decías, se reconvirtió y ahora es Villa Baviera. Pero ¿se han aclarado ya todos los puntos oscuros, o quizá aún hay algo de lo que dio origen a Colonia Dignidad en Villa Baviera? No, ahora hay una labor de psicólogos muy fuerte para poder reincorporar, sobre todo a las personas mayores, que son los más difíciles. Hay muchas personas que ya han salido a vivir fuera de los terrenos de Colonia Dignidad, pero claro, hay personas que incluso ya no les cuesta mucho hablar el español, porque nunca han hablado el español dentro. Y la gente joven ya empezó hace 15 años atrás a pensar diferente dentro de Colonia Dignidad, y son los que se han incorporado más rápidamente, la gente joven, la nueva generación de Colonia Dignidad. Pero es un trabajo muy intenso de poder normalizar todo esto. Ahora, si se podrá llegar hasta el fondo de todo, yo lo dudo enormemente. Conociendo muy bien este país, yo creo que no se llegará hasta donde ciertas autoridades lo permitan. Supongo que eso será así, pero gracias a la labor de periodistas y investigadores como vosotros se van conociendo datos. Raúl, ¿de cuánta gente estaríamos hablando que a día de hoy vive en ese país, dentro de un país, por mucho que ahora ya empecemos a conocerlo y se estén reintegrando en la sociedad? Bueno, en los inicios fueron 300 personas, pero ahora último habían casi ya el millar de personas, incluyendo chilenos que estaban totalmente viviendo dentro, incluso muy fanatizados, que eran más fanáticos incluso que los propios alemanes. O sea, chilenos que habían recibido toda una estructura social, se les había ayudado en el hospital, sus hijos tenían cierta, y les gustaba este sistema de disciplina, este sistema de vivir como los alemanes, pero claro, al principio fue lo más duro, porque lo hacían trabajar de 24 horas, 20 horas, y nunca les pagaban nada. O sea, trabajaban de sol a sol, y fue un sistema de esclavitud casi. ¿Y de Paul Schäfer qué sabemos a día de hoy? ¿Dónde está? Bueno, Paul Schäfer está interno en una residencia psiquiátrica de ancianos. Es imposible hablar con él, es imposible porque no coordina, está senil. Y casi no se va a poder saber nada por ese lado. El hijo de Hernán Schmidt está detenido en Parral. Hay varios dirigentes, está Gerald Muck, que era el director de finanzas, que ha hablado mucho sobre cómo se distribuyó el dinero, pero la verdad es que por Schaefer creo que no, con él no se va a lograr mucho, porque tiene casi 90 años y no está como para hacer declaraciones coherentes. ¿Y por si lo menos eso es lo que representa? Claro, porque si las hiciera seguramente el escándalo podría llegar a ser tremendo, porque se tocarían palos muy importantes, ¿no? Bueno, si tuviéramos mucho tiempo, yo te explicaría que hay altos personajes de la política de Chile que en estos momentos irradian democracia por todos lados, que yo me acuerdo cuando yo vivía en España, eran los personajes de más alto calibre para defender esta colonia, sabiendo lo que se estaba haciendo dentro. Casualmente, estarán deseando que no salga de su estado senil por Schaefer, me imagino, y que no vuelva a hablar. Exacto. Raúl Núñez, por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un enorme placer poder contactar con Chile, poder establecer este puente entre España y Chile para descubrir esta historia tan apasionante, tan preocupante a la vez, pero tan necesaria de divulgar, que es todo lo referente a vuestro trabajo respecto a Colonia Dignidad. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer conversar con ustedes y solamente hago voto para que una colonia indígena no se repita nunca más en este país. Ojalá sea así. Muchas gracias, Raúl. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Ya sabéis que en los monográficos nos encanta presentaros a personajes realmente sorprendentes, dar algunas pautas biográficas sobre ellos y reflexionar sobre lo que significaron. Al que traemos esta noche en el monográfico, desde luego que a nadie va a dejar indiferente. Se trata de Bruno Gröning, y sobre él hablamos con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Muy buenas. Sorprendente personaje, y no solamente porque se llame como se llama. Bueno, ya eso ya nos pone sobre la pista. Ya tiene que ser un buen personaje. Bueno, Gröning, sí, la verdad que tiene un apodo, que es el Doctor Milagro, y a partir de aquí yo creo que ya podemos dar una serie de pistas a todos los oyentes, porque nos encontramos ante un sanador de primera categoría, un sanador que ya murió hace unos cuantos años. No es un curandero cualquiera, si no, no lo hubiéramos traído a este monográfico. Es alguien que rompe todo tipo de récords, no solo en vida, sino también en muerte. Es importante lo que dice Jesús, porque dentro de los... Es verdad, yo además yo creo que es el primer sanador, en cierto modo, que traemos al programa. Pero Gröning es alguien especial porque, entre otras cosas, tiene el récord del mundo de certificaciones médicas de curaciones imposibles. Uh-huh. Y es un fenómeno social en Alemania muy interesante. Primero, por la época que le tocó vivir. Fíjate, ya lo has dicho, nació en Danzig en 1906, en la ciudad de Danzig, hoy Polonia. Y vivió la peor época de la historia de Alemania, las dos guerras mundiales. De hecho, la fama de Gröning comienza cuando se traslada como refugiado de guerra a Alemania Occidental, y en los últimos años de su vida inicia un proceso que él no buscó nunca. Esto también es muy importante, luego hablaremos del como persona, que es cuando se encontraba en Alemania Occidental en 1949 en Falle-Herford, comenzó a recibir visitas, él ya era muy conocido, de manera masiva, hasta el extremo que llegó un momento que le perseguían prácticamente durante el otoño de 1949 30.000 personas al día. Era ya un fenómeno de masas tan notable y tan importante que no pudieron anular su actividad, que por cierto él nunca estimuló, lo cual también es muy curioso, ni siquiera cuando, que luego lo veremos también, como hay una parte oscura contra él, no de él, sino contra él, cuando iniciaron todo tipo de procesos para intentarle, para impedir la actividad y lo que hacía. Las autoridades alemanas fueron las responsables de esa, bueno, no persecución, pero por lo menos dejaron hacer inicio de una serie de investigaciones. Fue un movimiento privado, fue un movimiento que persiguió por, tanto las iglesias protestantes y católicas, como abogados que operaban por su cuenta, que les interesaba por temas como lo que hay ahora, es decir, posiblemente beneficio económico, y luego médicos, algunos muy respetables, que consideraban que lo que estaba haciendo Bruno Gröning atentaba contra contra salud pública, porque consideraban que era una especie de curandero. Lo que pasa es que Bruno Gröning no hacía nada, realmente. Y entonces, claro, es decir, no puedes acusar a alguien cuando no hace nada de no hacer nada. Entonces, él no hacía nada y curaba. Pero él no tenía la culpa de curar. Lo que pasa es que él sí defendía, que es por lo que le acusaron, una serie de principios, por cierto, muy interesantes, sobre la curación universal, que son, no dejan de ser llamativos. se produce, podemos quizá dividir la vida de Bruno Gröning en dos momentos. Tú has citado esa fecha, 1949, que es cuando alcanza una popularidad extraordinaria en esos 10 últimos años de vida. Pero antes hay un Bruno Gröning que supongo que en su biografía se va poco a poco notando pues una serie de sucesión de hechos que hacen posible que él se convierta en lo que después se convierte, en ese curandero para algunos, charlatán para otros. Sí, yo creo que es bueno empezar un poco por el principio, porque muchos oyentes podrán decir, bueno, pero era médico, ¿qué era realmente? ¿Dónde le venía ese poder de sanación? Bueno, estamos hablando de una persona muy humilde, él era obrero, él empieza siendo un carpintero de la construcción, también es un estibador de puerto, es un obrero de una fábrica, trabaja en el reparto de telegramas, es decir, es una persona humilde, que es el cuarto de 7 hermanos que tienen sus padres, y por lo tanto, nada indicaba de que iba a tener este don. Este don que luego le haría tan célebre, fíjate, no tanto en España. En España prácticamente es desconocido, fuera de Alemania no es tan conocido, a pesar de que se han creado ahora unos círculos de amigos de Bruno Gröning, precisamente para beneficiarse un poco de toda aquella labor que él hizo en vida. Así que estamos hablando de una persona que desde muy joven empieza a tener este tipo de cualidades, de poder, un poder de sanación, que él no sabe controlar, él siempre lo atribuía a Dios, a una energía divina. Y lo sorprendente es que cuando empieza a acudir gente a su consulta, bueno, él antes tiene una serie de peripecias, como decía Carlos, él, bueno, participa, bueno, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en la primera pues ya era muy jovencillo, pero sí tiene una serie de problemas, entre otras porque él se negó a matar, y lo dijo allí públicamente cuando él ensarrolado en filas. Lo que no era fácil en Alemania. No era fácil. De hecho, prácticamente, bueno, pues, se salva de milagro porque le iban a fusilar. Pero se da cuenta de que tanto sus compañeros como los oficiales se van curando de determinadas enfermedades en el momento que entran en contacto con él. Es decir, como decía Carlos hace un momento, él no hacía nada, era su presencia la que curaba. Claro, pero su pensamiento, cuidado, no solo su presencia. Exacto. Bueno, de hecho, claro, él lo sabe de casualidad. Con el caso, hay un caso muy curioso, el de Dieter Hulsmann. Era un niño de 9 años que tenía una distrofia muscular progresiva y le curó y desde entonces él... Primero fue consciente de que tenía una capacidad extraña para curar a la gente y lo segundo, es decir, le dio fama, es decir, hizo que eso es clásico, los curanderos, es decir, rápidamente empieza a correr la voz de que haya una persona que es capaz de curar. Lo que pasa es que el caso de Bruno Gröning es muy raro, primero porque decía Jesús, porque fíjate, una persona que durante la época nazi se niega a combatir, bueno, en principio al paredón de fusilamiento y punto. Y es eso que has contado, Jesús, de la forma en la que él se salva, porque poco a poco toda la gente que entra en contacto con él de una manera u otra obtiene algún tipo de beneficio espiritual, físico, llamaba tanto la atención que se convirtió poco más o menos que una persona intocable. Y bueno, lo sorprendente, claro, es lo que pasa en esta evolución curativa cuando su fama había crecido tanto que no era consciente realmente de hasta qué punto era capaz de curar a la gente. De hecho, lo que pasa en 1949 en Hereford, cuando se le presentan centenares y centenares de personas desahuciadas, heridos de guerra, enfermos, gente que no tenía nada, y él simplemente, con la presencia y con los paseos que dio, empieza a curarse, las curaciones se produjeron en masa, una especie como de Lourdes multiplicada. Es lo que le hizo tan famoso y lo que luego motivó, bueno, la creación desde un famoso, ya desde el año 42, había un centro médico, el comité médico del doctor Matthias Kamp, que se dedicaba a verificar las curaciones de Bruno Gröning, que estoy hablando de plena Segunda Guerra Mundial. Porque durante la Guerra Mundial ya el caso suyo empezaba a ser ya especialmente llamativo. ¿Pero esas verificaciones hasta qué punto tenían credibilidad científica? Bueno, muchas se pueden atribuir al efecto placebo, eso es evidente. Está bastante claro. Lo que pasa es que bueno, pues como en muchas cosas de la medicina actual, eso tampoco lo podemos... Pero de momento el centro GMC tiene identificados 3.000 casos de curaciones técnicamente imposibles. Claro, fíjate que él nunca se atribuía a él las curaciones. Él sabía que todos los seres humanos como tal tenemos el poder de curarnos a nosotros mismos. Él pensaba que la salud física, era un síntoma claro de nuestro equilibrio interno. Es decir, si nosotros por alguna razón estábamos mal, eso se reflejaba luego en nuestra salud. Por lo tanto, todos teníamos ese mecanismo de curación. Y él lo único que hacía era, a través de esa fuerza del pensamiento, poner en marcha los mecanismos de curación que todos tenemos. De hecho, él no cobraba por ninguna de sus consultas, ni siquiera aceptaba la voluntad, lo cual es algo que le caracterizaba, algo distinto incluso a los curanderos actuales, ¿no? Que no te cobran, pero sí aceptan la voluntad. Él no lo hacía. Él jamás admitió cobrar ni siquiera un tipo de regalo que no fuera sencillamente las gracias. porque siempre pensaba que todo estaba en esa, en ese poder curativo emanado de la energía divina. Es decir, él era creyente, él decía que tenía que ser Dios el único que podía conseguir este tipo de curaciones y que él era un intermediario. Pero siempre haciendo hincapié que la sanación estaba en cada uno de los seres humanos. Esto es lo que generó muchísima expectación. Por una parte, no se le podía acusar de intrusismo en el sentido de que no cobraba, pero por otra parte sí que estaba quitando clientela a muchos médicos oficiales. Hay un detalle importante. Desde 1992, cuando el doctor Matthias Kamm empezó, o sea, que es hace relativamente poco tiempo, empezó la investigación científica de los casos de Groening, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque elimina la posibilidad de efecto placebo. Y es que, aunque no lo hemos dicho, Groening curaba animales. También. Sí. Claro, entonces, cual, eso ahí hay un factor muy especial. El animal claro, no sabe que está ante un curandero. Exacto. O quizás sí. Exacto, no o quizá, creo. quizás sí, me refiero en el sentido de que el personaje pudiera emanar algún tipo de característica que pudiera ser percibida por incluso por los seres animales. Aparentemente los le ocurría. Los somos, o sea que... Aparentemente le ocurría, porque le ocurría con los animales lo mismo que con las personas. Por eso los casos de curación animal para la investigación que lleva el GMC desde el año 92 es importante, porque se trata de casos muy curiosos, que además están muy bien documentados, pero claro, en algunas ocasiones incluso por los propios veterinarios. Es decir, lo más interesante de las sanaciones de Groening es que tienen una gran parte muy similar a los efectos milagrosos, por ejemplo, de Lourdes o de... Hay un punto ahí muy similar. Lo que ocurre es que ocurría de una manera diferente, porque se basaba todo en un elemento... Bueno, de hecho, los círculos de Groening que siguen trabajando en la actualidad se basan simplemente en concentración y tienen como concepto fundamental y principio el no curar nunca. Son siempre actividades de tipo gratuito. Uh-huh. Esto es muy importante. Sí, todos los que trabajan para estos círculos, ¿no?, de un poco de sanación, de curación, uh-huh, de Bruno Groening, que se desarrollan a partir de su muerte en 1959, siempre tienen ese denominador común, es decir, un poco seguir la estela que dejó Bruno. Es decir, nunca cobrar por ninguna curación y sobre todo por eso, porque siempre se pensaba que ese poder oculto estaba presente en cada ser humano. Mira, hay dos cosas muy importantes un poco que él decía, porque luego creó también toda una enseñanza, es decir, no solo curaba, sino que también creó, bueno, pues una serie de doctrinas que luego son seguidas por sus sucesores, sus seguidores en esta disciplina. Él decía que él siempre, el protagonista de las curaciones era Dios. Decía, yo solo soy una herramienta de Dios, dad las gracias a él y nunca a mí. Y luego intentaba definir lo que era esa energía divina, es decir, él pensaba que cada uno de nosotros podíamos tomar y transmitir una energía presente en la creación, en fin, que podía ser conocida por muchos nombres, el famoso el ki, el prana, en fin, él lo llamaba la energía divina, y la energía divina, él, de alguna forma la definía como que no puede ser tocada ni vista, que es más fina y transparente que el vidrio y tan frágil que solo un pensamiento negativo podría destruirla. Uh-huh. Es decir, él potenciaba siempre el pensamiento positivo. Él sabía que un pensamiento negativo nos podría estar haciendo mucho más daño, por ejemplo, que un virus. Uh-huh. Eso es muy importante siempre en Bruno Groening. Es decir, esa sensación de que el poder está en nosotros, de que hay una fuerza superior. Él, de hecho, siempre decía que nadie muere jamás. Es decir, esa trascendencia después de la vida, en este caso después de la muerte, lo decía y lo repetía hasta la saciedad. Decía una de las veces, y por eso se ha repetido, y por eso también es un poco la filosofía que subyace en los círculos de amigos de Bruno Groening. Uh-huh. Es decir, cuando me llaméis, estaré a vuestro lado. Él decía eso cuando estaba en vida. Dice, porque no hay ni aquí ni allí, después de lo que llamamos muerte. Decía que hay liberación de la materia, en fin, que a partir de ahí uno se libera de la esclavitud. Por eso, fíjate, que una de las razones fundamentales que tienen estos círculos, siempre asociados a esta figura, es poner su retrato, el retrato de Bruno Groening, según dicen, igual que pasa, por ejemplo, con el Padre Pío y con gente que está beatificada o canonizada. En este caso estamos hablando de un seglar, de alguien que no tiene nada que ver, en principio, ¿no?, con la estructura jerárquica eclesiástica, nada tiene que ver. Pero, sin embargo, si hay un mensaje de corte religioso, claro, por lo menos... Pero, sí, hay un fondo religioso porque él habla de Dios, con lo cual... Claro, hay, pero él habla de Dios porque él considera que él no viene el poder, es decir, uh-huh, y él llama Dios, esa energía divina, a esa emanación, ¿no?, de la energía que luego puede ser utilizada para curar, pero siempre para curar, no para matar, que también tendría, uh-huh, ese efecto negativo. Pero una de las cosas que se utilizan es su retrato. Es decir, él utilizaba, uh-huh, siempre su forma de pensamiento, el pensamiento centralizado en esa persona. Nunca quería que le dijeran la enfermedad. Cuando iba un paciente, nunca quería que le dijera, mira, me duelen los riñones o tengo tal problema de ciática. No quería saber nada. Sencillamente se concentraba en él y directamente hacía como una especie de escáner mental y iba determinando aquellas cosas que estaban desequilibradas para ponerlas en el equilibrio. Y justo en ese momento el paciente empezaba a sentir esa sensación de beneplácito, uh-huh, de sensación. Lo que pasa es que tuvo los problemas que tuvo, porque actualmente, realmente, aunque en España sea poco conocido, a pesar de lo que ha dicho Jesús, que existe un círculo de amigos de Bruno Gröning, los CEIs, los círculos de amigos de Bruno Gröning, son realmente y sin duda alguna probablemente la agrupación más grande de curación por el camino espiritual en el mundo. Claro, es que sí, se parece mucho a un santo y sin embargo no lo es, por lo que te decía. O sea, la fotografía, solo la mera, sí, el mero, claro, hecho de ver la fotografía... Es la estampita, con perdón. Claro, es la estampita, sí, claro, efectivamente. Pero es lo que dicen. Dice, como él siempre comentó que él seguiría curando desde el más allá y tenía esa fe ciega, por eso se han registrado tantas curaciones, registradas hasta el momento más de 3.000 después de muerto. O sea, en ningún caso, ni siquiera ningún santo, ningún beato, ningún papa, se ha registrado tanta curación milagrosa, y cuando digo milagrosa lo pongo entre comillas porque los certificados médicos así lo acreditan. Es que es... Claro, hay una investigación muy importante, porque hay que tener en cuenta que la polémica con Gröning desaparece con su muerte. De hecho, la sentencia del juicio que tenía en aquel momento en trámite, porque la acusaban de sanar sin autorización. No es que sea gracioso, porque ya la propia demanda tenía gracia de sanar, pero oye, es que este tío cura. ¿Cómo que cura? Pues le podías acusar de otra cosa, de intrusismo. Pero claro, el problema es que le acusaban de sanar sin autorización médica, es decir, le consideraban un peligro para su salud pública, curiosamente por curar a la gente. Lo sorprendente es que ya pasado el tiempo, y además la locura en la que vivía el mundo en aquellos tiempos, después hubo una investigación bastante seria que hizo la Clínica Universitaria de la Universidad de Heidelberg. La llevó adelante un urólogo, el profesor Weizsäcker. Y lo que hicieron es investigar todos los casos que se conocían, muy documentados, pero porque se conocían médicamente, es decir, se conocía el resultado de la curación y se conocía el diagnóstico previo de la sanidad pública o privada alemana, con lo cual tenías un elemento objetivo sobre el que poder pronunciarte. Y la verdad es que los resultados les dejaron sin palabras, no hay explicación posible. Para hablar de su herencia, en cierto modo, de su herencia filosófica, de su herencia espiritual, están esos grupos de seguidores, grupos de amigos. Círculos de amigos de Bruno Gröning. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el trabajo que llevan a cabo este tipo de colectivos y hasta qué punto son relevantes en la Alemania actual? En Alemania son muy importantes y en el mundo entero. Es decir, en España empiezan ahora, pero en Alemania y Europa Central tienen mucha fuerza. Incluso los hay en Japón. Sí, en Estados Unidos, en Sudamérica, en África, en Australia, en China. Es decir, salvo en España, que es verdad que hay un desconocimiento general. Bueno, yo creo que por eso hacemos este monográfico, ¿no? Para que sea conocido Bruno Gröning. Sí que tienen mucha aceptación y siempre, además, él no los crea, evidentemente. Los crea, además, una mujer, que es la señora Gret Hausler, y lo crea porque ella, en 1950... Sí, lo que le pasó es increíble, claro, a Gret Hausler. Se sana espontáneamente durante una conferencia de Bruno Gröning. Entonces, bueno, ella tenía, en fin, un cáncer, ¿no? En fin, un grave daño en el hígado como secuela de una hepatitis, y entonces ve que se ha recibido ese cáncer que tenía, pues se cura de tal manera que solo lo puede atribuir a las palabras que ella había escuchado en aquel momento. Entonces se da cuenta de que este hombre es una mina, que no era solo por el hecho de tocarle, es decir, que las cosas que estaba diciendo eran verdad, que se activaba algún tipo de mecanismo interno en el ser humano para generar esta curación. Entonces ella empieza a crear estos círculos de amigos. Evidentemente, cuando él muere en París, por cierto, él muere, pues como siempre, un poco olvidado, ¿no? Y en medio de uno de esos pleitos, ¿no?, que le habían metido dentro de la comunidad médica, y nunca se llegó a decir sentencia, ni sentencia condenatoria ni absolutoria. Sencillamente él murió en París, por cierto, en enero, el 26 de enero de 1959, y ahí quedó pendiente un poco, pues esa que nunca se llegara a reconocer oficialmente, y por lo menos desde un punto de vista administrativo, la curación por ese camino espiritual que él preconizaba. Entonces, lo que sí ha quedado son estos círculos de amigos donde solo se admiten donaciones, es decir, no se admite trabajo de la gente cobrando un estipendio, para nada. Tiene que ser siempre con la buena voluntad de los que participen allí y, por supuesto, siempre con ese amor a la humanidad, que es lo que Bruno Gröning quería. Siempre tenía como dos palabras en su mente, o tres, que era la palabra de Dios, porque él decía que todo venía de Dios, un poco la palabra del pensamiento positivo, por otra parte, porque él consideraba que tenía que ser, y por otra parte esa energía divina, la energía divina que estaba o que yacía en prácticamente todo lo que era la creación. Muy brevemente, porque tenemos ya que ir concluyendo. Además, se trata de un tema verdaderamente, bueno, polémico, porque cuando hablamos de sanadores aquí, sí, en este programa siempre hemos sido muy cautos, muy prudentes. Sí, sí, sí. Aquí hemos dado una serie de información sobre Bruno Gröning, pero ahora sí me gustaría, ya digo, muy muy brevemente, unas pautas personales para aquellos oyentes, por ejemplo, que se encuentren con individuos de estas características, quizá no tan conocidos, porque creo que pese a todo sigue siendo importante el llamamiento a la precaución, ¿verdad? No, desde luego, vamos sí, a ver. Sí, vamos a ver. No es un, es un movimiento básicamente de creencia espiritual, nada más. Uh-huh. Es decir, de creencia en, bueno, es un de fe en Dios y en que existe una posibilidad en la naturaleza de que cada uno nos curemos. No tiene nada que ver con el sanador o curandero clásico. No. Es alguien totalmente diferente y si un poco lo pudiéramos resumir en una frase, podemos decir que es un poco la sensación, lo que transmitió Bruno Gröning en su vida y en sus obras, es la sensación de que todos podemos curarnos y que bueno, pues hay que tomar una consciencia de esa energía curativa que existe en la creación y que, por lo tanto, si somos capaces de darnos cuenta de eso, nosotros nos podremos beneficiar de esa energía curativa que existe en la misma creación. Ese es el mensaje de Bruno Gröning, esa es la frase y la cita con la que nos quedamos de este personaje extraordinario y singular. Creó toda una polémica enorme en el año 49, falleció 10 años después, a los 53 años de edad, pero medio siglo después su legado sigue absolutamente presente. Así, tienes un buen tocayo. Un buen tocayo, sí, un buen tocayo, desde luego. Muchísimas gracias, hasta luego. José Carlos. Hasta luego, Bruno. Callejo y Carlos Canales, uno de los monográficos que nos expusieron durante esta temporada sobre un personaje singular, generó muchísimo interés, lo hemos recuperado hoy, ese curandero llamado Bruno Gröning, un personaje verdaderamente extraordinario. Como extraordinaria ha sido la conversación que hemos mantenido con el investigador chileno Raúl Núñez, que nos ha hablado de Colonia Dignidad, de todo lo relacionado con este refugio de los nazis huidos tras la Segunda Guerra Mundial que se encuentra en el sur de este país. Ahí continúan con absoluta discreción, acusaciones de sectas, sospechas sobre sus actividades, pero cierta permisividad oficial a lo largo de las últimas décadas para poder permanecer en ese lugar. Han sido dos de los temas que os hemos expuesto en esta primera hora de programa. Nos quedan 120 minutos por delante. Vamos a hablar dentro de muy poquitos minutos con Carlos Fernández acerca de santos singulares, de cultos sorprendentes, de cómo muy posiblemente algunos personajes famosos de hoy se conviertan y estén en los altares en el futuro. Será en la segunda hora de programa. Ahora nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio os ponen al tanto de la actualidad, de todo lo que está pasando en España y en el mundo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Dos y cinco minutos, casi seis, continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición, 24 horas al día, 7 días a la semana. Al final del programa de hoy daremos buena cuenta de algunos de vuestros mensajes que hemos recibido en los últimos días, en las últimas semanas, rosa.vientos@ondacero.es, y también ahí vuestras sugerencias o que queráis comentar de cara a la nueva temporada que comenzaremos a partir del próximo sábado, madrugada de domingo. Esperemos que sea y esperamos y deseamos que sea una temporada extraordinaria a todos los niveles y que, por supuesto, podamos seguir y contando con vuestro apoyo, con vuestra amistad y con vuestro cariño. Una segunda hora de programa en donde tendremos pasajes en del terror. Os vamos a hablar, lo va a hacer Juan Antonio Cebrián en esa serie sobre psicoquillers verdaderamente sorprendente, inquietante y fascinante. Hoy Peter Hurkos no era uno de ellos, no era uno de esos psicoquillers, sino que se encargaba de perseguirlos, pero lo hacía con unas técnicas verdaderamente singulares. Se trataba de un detective psíquico, un hombre que gracias a sus facultades, a sus misteriosas capacidades psíquicas, era capaz de ir detrás de los criminales más buscados y en más de una ocasión logró su objetivo y su meta.

La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. A punto estamos de atravesar la frontera que separa agosto de septiembre. La próxima semana comenzamos la nueva temporada. Muchos contenidos, nuevas secciones, nuevas voces. Esperamos y deseamos que sea de vuestro agrado todo lo que os vamos a proponer dentro de 7 días para los próximos meses aquí en La Rosa de los Vientos. Pero hoy, todavía con los programas especiales de verano, recuperando algunas entrevistas, algunas conversaciones de entre las más interesantes que hemos tenido en los últimos tiempos, continuamos, como decimos, con este recopilatorio del mes de agosto. En esta tercera hora os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Están entre el folclore y el misterio. Aseguran estar en contacto con seres de otros mundos, en contacto telepático, mental, verbal, incluso a veces en visual. Son los contactados, un subfenómeno asociado al enigma ovni que ha dado muchísimo que hablar. Por supuesto hay mucho fraude, por supuesto hay muchas explicaciones a algunos de esos episodios, a las afirmaciones de algunos de esos personajes, pero ciertamente lo que se genera en torno a ellos es digno, muy digno de estudio. Y no pocas personas, no pocos investigadores independientes han podido comprobar la veracidad, al menos, de la existencia de algún tipo de vínculo entre la inteligencia, sea cual sea, que está detrás de ese fenómeno, detrás de ese enigma, y los personajes que aquí denominamos contactados. Sobre este asunto hablamos con nuestro siguiente invitado. His face is a wall. No window, no air at all. Josep Guijarro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Josep, pocas personas como tú han seguido tan de cerca a este tipo de personajes, a estos colectivos, el fenómeno del contactismo en sí, tanto sus luces como sus sombras, porque de todo hay, desde luego. Así es, el contactismo es, para bien o para mal, pues un fenómeno tan complejo, a veces tan estrafalario, que ni siquiera los propios ufólogos le concedieron, o le han concedido, o le siguen concediendo la importancia vital que, en mi opinión, tiene. Vital porque, de un lado, encierra una de las claves que es la personal, la clave humana, el de la conducta, el de centrar la atención de las cosas y las circunstancias que experimentan, y compleja en tanto une dentro de la propia experiencia pues lo más subjetivo, lo más granado, lo más personal de cada uno de nosotros mismos, pero que tiene que ver con la parapsicología, con la ufología y, en definitiva, con un montón de disciplinas que una a una merecen una atención muy especial por parte de los especialistas, pero que en conjunto parecen un poco como ofender al sentido común. Aún así, y ahí es lo desconcertante, el contactismo tiene algo que llama poderosamente la atención, tanto a los que crean en él como en los que no, y es que no deja diferente a quien experimenta algo, sea desde dentro, en primera persona, como alguien que, siendo invitado por ellos, tiene la ocasión de tener un encuadro ovni. Supongo que con lo que me cuentas es complejo al abarcar, al ser un asunto que abarca tantísimas disciplinas y tantos sumos asuntos, es muy complejo establecer una definición de lo que es contactismo y encuadrarlo dentro de una frase sencilla, una frase de definición, ¿no? Es complicado, por tanto, afecta, como bien dices, a un montón de campos, pero sí podemos establecer un principio común. Contactado es aquel que asegura estar en contacto, permanecer psíquica o físicamente en contacto con seres, sean de este planeta o de otras dimensiones. Ese contacto puede ser de muchas formas. Antes avisaba que podía ser físico o psíquico. Dentro de la categoría de lo psíquico cabe la posibilidad de los sueños, cabe la posibilidad de la psicografía, cabe la posibilidad de la telepatía. Hay quien es capaz de ver mensajes del más allá en cosas tan rudimentarias como objetos que se encuentran en un paseo, en señales que la vida ofrece, en sarpullidos que la propia piel pueda generar. El que se siente contactado puede encontrar un mensaje de otro mundo en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, valga la redundancia. Y eso es lo que hace verdaderamente complejo el asunto. Las cosas empiezan a complicarse cuando los granos, por decir una de las cosas que dije antes, pueden escribir sobre la piel una fecha, o cuando el objeto o la señal que interpretas en base a un anuncio que estás viendo en un paseo te está dando un lugar y uniendo lo uno y lo otro, tienes realmente un algo inexplicable. Vamos a definirlo así, es decir, que eres capaz de ver una luz sin explicación aparente que se hace visible en el firmamento. Y en algunos casos, los hay, y tú los conoces muy bien, Bruno, eso no se ha quedado en una sola luz. Han habido contactos físicos con huellas, con aterrizaje, con un contacto tête-à-tête personal entre el viajero cósmico y el ser humano, y ahí es donde las cosas verdaderamente empiezan a ponerse verdaderamente complicadas. Y luego cuando tenemos esas pruebas físicas, luego más adelante hablamos de esa parte material que tiene el fenómeno y que es la que verdaderamente intriga a los estudiosos, pero si lo analizamos desde la perspectiva cultural e histórica, el fenómeno del contactismo, al menos desde mediados del siglo XX, está casi por completo asociado al fenómeno OVNI, asociado al asunto extraterrestre. Sin embargo, si retrocedemos atrás en el tiempo, descubrimos que cosas muy similares le ocurrían a otras personas, pero con una interpretación distinta, no menos mágica y no menos enigmática, pero más de acorde con el contexto cultural e histórico con el que vivieron esos personajes. Quizá es necesario abrir el espectro de lo que es el contactismo más allá de lo asociado al fenómeno OVNI. Como más lo abramos, más complicado va a resultar ser analizarlo, porque mayores posibilidades vamos a poder encontrar en términos más absolutos para poder encontrar algo que se amolde a lo que describimos. Pero, en efecto, parece que los primeros casos de contacto en edad contemporánea se asocian al fenómeno OVNI desde que en 1952 un personaje muy excéntrico llamado George Adamski parece poder ver o poder predecir una serie de misteriosas lluvias de estrellas que le llevarán meses más tarde a lo que será el primer contacto físico con lo que él denomina, agárrate bien, agárrense bien todos los amigos de la Rosa de los Vientos, a un venusino. He dicho bien, Venus, ese planeta de altas presiones azotado por vientos terroríficos con temperaturas que oscilan de los 300. Bueno, podríamos poner aquí todo un montón de objeciones a la vida, allí, que, claro. A la vida, claro, a la vida que conocemos. Nosotros podríamos poner un montón de objeciones, pero George Adams estaba convencido de que aquel ser angelical, rubio, de ojos rasgados, vestido como un piloto aéreo, con botas altas, un traje ajustado, que se encontró en el desierto central en los Estados Unidos, ahí muy cerca de Monte Palomar, pues procedía de ese lugar. Y poco más o menos que lo que venía a decirle a aquel ser es que andaran con mucho cuidado a aquellos seres humanos a los que pertenecía Adamski, porque la humanidad estaba en un grave peligro. Peligro de desaparecer porque, fíjate bien, decía que las ondas producidas por las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki habían sido percibidas desde su planeta y venía a darnos un mensaje de alerta. Bueno, esto, que es un mensaje que ahora a muchos nos parece pueril después de los años vividos, fue algo que impactó de una forma notable en aquella sociedad, que George Adamski se convirtió en una leyenda. Por decirte que la reina de Holanda le recibió en la corte, que el Papa Juan XXIII le recibió en sus aposentos, que estuvo en el Buckingham Palace en Inglaterra informando acerca de aquellas experiencias. Vamos, se llegó a pensar, y yo no lo descarto que el propio Adamski, que se reunía de vez en cuando con unos misteriosos seres de negro en los hoteles, pues era algo así como un informador de los servicios secretos norteamericanos, porque esa aventura le permitía infiltrarse en los lugares más insospechados de la vieja Europa. Pero sea como sea, parece que el mensaje que daba George Adamski pues era un mensaje muy poco extraterrestre, al menos poco elaborado en términos extraterrestres, porque venir a decirnos que las ondas nucleares venían a poner en peligro a la raza humana, pues es algo que resulta una obviedad, incluso para aquellos que en 1952 pusieron toda su ilusión en la idea de que los extraterrestres pudieran venir a comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces, ¿es real? ¿No es real? Claro que George Adamski acompañaba aquel testimonio de un espectacular colección, álbum de fotografías de no solo de las naves, incluso en algunos casos de los seres a contraluz, de unas poderosas luces que parecían emanar de aquellos platillos volantes, si me permites, además de chapa y perno, muy muy materiales, muy peculiares, que aún hoy en algunos lares y en algunos y entre algunos testigos siguen dejándose ver, aunque mucho menos que en aquellos lejanos y primitivos tiempos de la ufología moderna. Pero por terminar de responder a la pregunta que planteabas, si abriéramos, por ejemplo, nuestro espectro analítico a otro tipo de contacto que hoy día se está produciendo, por ejemplo, que son aquellas canalizaciones dentro del campo del mediumismo, dentro de la psicografía, son canalizaciones tal cual, son contactos tal cual, pero no tienen la, llamémosle así, la prueba, entre comillas, física de los contactos. George Adamski, cuando acudió al desierto, pues lo hizo con una familia que no pudo hablar ni contactar con el ser, pero sí vieron al ovni. Y podríamos citar el caso de Edward Billy Meyer, quien contactó a muchísimas personas de un pueblo suizo, o a Sixto Paz Wells, otro personaje aún hoy de actualidad, que ha llegado a invitar en 23 ocasiones diferentes, que se dice pronto, a la prensa, a contactos previa cita con los platillos volantes. Es decir, este tipo de contacto para mí es un misterio. No quiere decir que el otro no lo sea, pero cuanto menos a quien busca algún tipo de prueba material, a no solamente quedarse con la palabra del canalizador, sino con algo más que lo avale, pues le satisface, ¿no? Lo cierto es que efectivamente ese es uno de los grandes misterios. Poco importa que esos artefactos observados y fotografiados por Adamski parecieran no prehistóricos, pero casi prehistóricos. No importa que el propio fenómeno en sí haga algún tipo de manifestación que nos invita a la sospecha, el hecho de que queden huellas tras la aparición de esos artefactos como si funcionaran con combustible igualmente que nuestros artefactos aéreos. Poco importa eso cuando después muchos periodistas que se han acercado, investigadores, ufólogos que se han acercado a conocer a estos individuos, a conocer el fenómeno en sí, no a acumular con él, sino simplemente a saber que había de cierto lo que relatan, se han encontrado con una de las características de estos individuos, que son capaces de programar previa cita este tipo de sucesos y que luego, posteriormente, los sucesos, los avistamientos, ocurren a la hora y en el lugar previsto por estos contactados. Así es, y eso es lo verdaderamente desconcertante, lo que rompe cualquier tipo de racionalidad. Y yo mismo he sido testigo de alguno de esos acontecimientos, por ejemplo, en la montaña de Montserrat, donde desde 1972, si la memoria no me traiciona, viene regularmente subiendo todos los días 11 un contactado catalán que se llama Luis José Grifol. Sus contactos han sido denominados como mental visuales, en tanto se producen mientras él charla, mientras él está hablando en voz alta a un cada vez más numeroso grupo de personas que intentan visualizar con él ese tipo de ovnis. Y no solamente uno puede concederle el beneficio de la duda, decir, bueno, es que como sube todos los 11, pues tiene que ser en 11, porque el resto de los días no hay gente. Bueno, no, hay gente todos los días del año que sube a la montaña de Montserrat con el propósito de verlos, pero es que Luis no solo anticipa el día, es que después, mientras está charlando, les pide, les invita a esos supuestos seres que para el profano no dejan de ser un trazo meteórico, es decir, aquello no es otra cosa que un meteorito o aparenta un meteorito, les invita a que pasen por una parcela de firmamento y ahí es donde se dejan ver. Las probabilidades de que uno haga que surja un meteorito, entre comillas, en una parcela de cielo y que esto ocurra en un lapso de 20 segundos, que es el tiempo que él da a que den respuesta a la afirmación que acaba de dar, son remotísimas. Por lo tanto, algo de desconcertante tiene que ser. ¿Algún tipo de vinculación entre esos meteoritos o lo que sean? Desde luego que lo que sean está la explicación y el propio Luis José Grifol, pero sí es cierto que este tipo de personajes, has mencionado antes a Sixto Paz, ahora a Luis José Grifol, en los años 70, en los 80 también, y a comienzos de los 90 tuvieron una enorme repercusión mediática, lo seguía muchísima gente, se hablaba de ellos en periódicos, en revistas, en televisión. Da la sensación de que han pasado a un segundo plano, de que ya no son tan importantes y conocidos como antes. ¿Esto es cierto o es una percepción únicamente? No es una percepción tuya, es un fenómeno real, en medida yo creo que producido por los propios tiempos, y trato de explicarme. Los contactados tuvieron, como bien dices, en los años 80 y principios de los 90, un apogeo extraordinario en los medios de comunicación. Y vieron como muy pronto sus proclamas, pues que años atrás eran muy bien conocidas y encajaban perfectamente con los arquetipos sociales, con el modelo de la juventud, con sus inquietudes espirituales. En definitiva, estaban intentando dar respuesta en una medida distinta a la religión a una serie de inquietudes interiores. Pues todo esto se desvanecía. ¿Por qué? Pues se desvanecía básicamente por un fenómeno mediático, de un lado, que es el hecho de que junto a esos contactados de más o menos calibre, se sentaron al lado en debates de televisión a otros personajes de dudosa calaña que aseguraban hacer lo mismo que los contactados, sin una demostración física al lado, pero que resultaban tan estrafalarios como el propio Paco Porras, como un raro personaje llamado El Sombrita, como otro friki vestido de Dalí, llamado Dalí Junior, que traía modelos a los platós de televisión fotografiados que presuntamente eran ovnis diurnos, y podríamos seguir poniendo una larga lista de personajes freaks, monstruitos, personajes raros que sirvieron para quitar toda la credibilidad a aquellos que, a base de años y de demostraciones y de un trabajo más o menos sano, pues habían convencido a una determinada sociedad. ¿En qué medida este fenómeno mediático, que era el de dar un protagonismo a unos para desacreditar a otros, era organizado o fue pues un fenómeno espontáneo, un fenómeno pues que surgió sin más? Es algo que todavía no he llegado a valorar en su justa medida, porque España no es Estados Unidos. Me consta, y tú hiciste en su día un magnífico reportaje para la revista Más Allá de la Ciencia en torno a los freaks, que en Estados Unidos se movieron específicamente ficha para el descrédito de determinados personajes cuando el interés, por ejemplo, acerca de un suceso muy especial de la geografía norteamericana, que era Roswell, se puso encima de la mesa y se amenazaba con sacar a la luz una serie de documentación oficial que por años había permanecido dormida en los archivos, y esto lo hacía un senador de Albuquerque llamado Steven Swift. Bueno, en aquel preciso momento aparecieron lo que se llamó los pájaros, es decir, un montón de personajes que atendían el nombre de clave, pues, por ejemplo, de Cóndor, etcétera, que bueno, eran tan frikis, eran tan delirantes sus historias, que además estaban en sintonía con el asunto de Roswell, que desacreditaban absolutamente a nivel de opinión pública cualquier interés por ese tipo de materia. Y esto sucedió en España a principios de los 90. De hecho, hemos vivido una década realmente desastrosa, mediáticamente hablando, en torno a estos temas. Parece que ahora hay un resurgir, un interés, y es evidente que las proclamas de entonces no cuelan ahora, porque la sociedad ha cambiado. Lo que, a mi juicio, y esta es una opinión muy personal, hace que me plantee el fenómeno de los contactos no tanto como un fenómeno de contacto real. Yo no creo tanto que los extraterrestres hayan elegido a un ser entre 6.000 millones de personas, de habitantes que hay en este mundo, para elegirle como apóstol de sus ideas y aleccione a los seres humanos. Si estuviera en sus planes, en las de los eventuales extraterrestres, comunicarse con nosotros, pues como tantas veces han dicho los escépticos, aparecerían en una plaza, la más concurrida, y se darían a presentar y nos comentarían su propósito. Este no es el caso. Lo que está ocurriendo es un fenómeno completamente diferente, y por lo tanto es muy difícil que se elija un personaje entre millones para que él sea el elegido a dar ese mensaje. De todas formas, sí, dime. No, especialmente cuando lo que nos cuentan los contactados no es, digamos, el remedio contra el SIDA o una fórmula matemática desconocida o un elemento, llamémosle, impactante en términos científicos que nos ayude a resolver algo. Siempre se trata de un mensaje moralizante y que normalmente incluye exclusivamente al mundo judeocristiano, con lo cual imagínate tú los pobres musulmanes, los pobres hindúes, los pobres budistas que están siendo pues dejados de la mano de Dios, entre comillas, por estos extraterrestres. Esto es lo que ha hecho, digo que esto es lo que ha hecho pensar a muchos que estamos ante una cierta forma de religión o ante una nueva rama de la religión de nuestro contexto, de la judeocristiana. Sí, y estoy absolutamente de acuerdo. Tú recordarás perfectamente a un personaje que fue Giorgio Bongiovanni, un hombre con que lució durante mucho tiempo unos estigmas tanto en sus manos como en su frente, como en los pies y en el costado, en fin, todas las llagas de la pasión de Cristo eran la pasión de Cristo, no era la pasión de Buda, no era la pasión de Mahoma. Siempre se ha vinculado con lo judeocristiano. Incluso los propios modelos descritos por los contactados recuerdan poderosamente la idea del ángel o del arcángel judeocristiano. No se toma ningún otro modelo, porque es justamente cuando la religión católica entra en crisis, cuando el contactismo entra en el contactismo ufológico, se entiende, entra en la primera área de acción y trata de sustituir o trata de coger en su seno a todo aquel que, buscando pruebas físicas, que buscando efectos, que buscando explicación a los fenómenos que acontecen a su alrededor, la iglesia, lo religioso, no es capaz de encontrarlo y acude justamente a este tipo de motivación, llamémosle, más fenomenológica. Precisamente a raíz de este comentario que estás haciendo, me viene a la mente la figura de un jesuita, de un sacerdote que investigó muchísimo el fenómeno del contactismo. Estoy hablando de Salvador Freixedo, que hace ahora 3 décadas aproximadamente organizó un auténtico revuelo, tanto dentro como fuera de la Iglesia, cuando planteó, por ejemplo, que el actual fenómeno del contactismo tiene en la antigüedad personajes extraordinariamente similares y con unas pautas de comportamiento extraordinariamente similares a estos contactados, pero es que les ponía nombre propio. Es decir, él se refería a individuos como Moisés, que eran exactamente contactados, pero de hace varios miles de años. Él planteaba que se trataba casi de un mismo fenómeno que se vestía de lo que era entendible en la situación cultural de cada época. Y yo tengo que estar plenamente de acuerdo con Freixedo, quien con sus excentricidades, a veces no menos propias que la de los contactados, a veces tiene la capacidad de dar en el clavo. Y efectivamente revolucionó la Iglesia con esas tesis, pero es que pongámonos en el caso de Moisés que citabas. Cuando acude al monte Sinaí, cuando una zarza ardiendo le está hablando como si fuera el propio Dios, que le encomienda una serie de misiones, que traslada a su pueblo, que es capaz de convencer a su pueblo y es capaz de movilizar a su pueblo para llevarlo hasta la tierra prometida por los designios de ese ser al que está contactando y canalizando, y que además es eventualmente capaz de hacerles ver a los demás su poder, el poder que emana de ese Dios, con esa Shekinah que ven en el desierto, esa lengua de fuego, y con tantísimos prodigios y fenómenos que se están produciendo. Y al igual que en el cristianismo, es cierto que se han dado fenómenos de igual calibre en otras religiones y en otros contextos, en el hinduismo, en el budismo, también en el mundo musulmán, con los jinns, se dan pautas muy, muy parecidas, con lo cual es verdad que el fenómeno contacto debe de ser un fenómeno tan antiguo como el hombre y que ha dado origen a las religiones. A mí no me cabe la menor duda, y quiero decir con esto que digamos que es poco importante que ese contacto se produzca en términos físicos realmente. Lo importante es que lo que ha sido contactado, el mensaje, la información, sea capaz de calar, sea capaz de llegar, como ocurrió en la década de los 70 con esa familia, los Paz, que fueron capaz en muy poco tiempo, y gracias a la promoción, entre comillas, que les dio un primer nivel La Gaceta del Norte, y después en un libro que fue convertida en Biblia de los contactistas, el SOS La Humanidad, en un verdadero fenómeno de masas a nivel mundial, como gentes de todos los lugares y de toda la geografía fueron capaces de creer a pies juntillas con lo que aquellos hermanos, Sixto y Charlie Paz, estaban experimentando junto con un grupo de jóvenes en el desierto, y que fue el pistoletazo de salida para que posteriormente millones de personas de todo el mundo se vieran involucrados en una misión que incluía su corpus de creencias. Vamos, que en definitiva aquello podía haber dado lugar a cualquier tipo de secta, y esto ha ocurrido también con otros grupos. Piensa, por ejemplo, en Claude Bourillon, en ese personaje llamado Rael, que ha creado empresas, tiene islas y miles de adeptos en el mundo entero, haciendo creer que él ha tenido un contacto con los seres que le han convertido en su embajador, y que en definitiva hay una serie de preceptos y de historias que tienen que ser cumplidas. Es decir, ha dado un corpus moral. Eso es la génesis de una religión, y todas las religiones, desde los mormones, por citar unas, el cristianismo, el judaísmo, se han basado en fenómenos extraños, generalmente luminosos, y en información canalizada que después ha sido transferida a la comunidad y aceptada por la comunidad gracias a algún hecho prodigioso, y eso es el contactismo. Pero lo cierto es que, como bien dices, grupos como el de Claude Bourillon y otros no han podido escapar a la sospecha de que se pudieran tratar de algún tipo de organizaciones sectarias, incluso en el sentido peyorativo de la expresión, cuando hablamos de sectas, porque luego además existen una serie de eventos y de sucesos dramáticos que han sostenido a quienes mantienen sus dudas y sus críticas, porque no pocos suicidios colectivos se han producido en el seno de estos grupos. Claro, y es que en el fondo el sentirse elegido entre tantos millones de personas, el creerse poseedor de la verdad, hace que se estimulen determinadas conductas, pautas de conducta que pueden ser algunas veces muy destructivas. Todos tenemos, por ejemplo, en la mente el caso de Marshall Applewhite y aquella puerta estelar, ¿no? El Heaven's Gate, una secta, 72 muertos, si la memoria no me falla, que terminaron víctimas de una paranoia, víctimas de un sueño en el que creían que irían a otro mundo, pues en el que no necesitaban la carne. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la secta de la Orden del Templo Solar, que costó la vida a 30 y tantas personas en una primera fase y a otras 70 y tantas en una segunda fase, en los cantones suizos de Valais y después también en Canadá, en el Quebec. La organización, aquella que presuntamente tenía que ver con los templarios, descubrió que también tenía una conexión ufológica y que estaban esperando de alguna manera una especie del día del juicio en el que los extraterrestres vendrían a salvarnos. Y podríamos citar muchísimos otros ejemplos más cercanos y próximos y dramáticos que siempre han terminado con la vida de sus protagonistas. El contactismo llama a nuestra fe, y la fe no es algo racional, por fe hay gente que se pone cinturones en la cintura y es capaz de matar, porque creen que viajan a un paraíso mejor. El cuerpo físico no es el todo, no es el fin último. Hay un mundo más allá en el que todas nuestras penurias, todas nuestras dificultades pueden resolverse, donde la felicidad es plena y donde encima no necesitamos de alimentar esta carne ni de sus atributos. En consecuencia, el que cree a pies juntillas en ese paraíso espiritual no necesita del cuerpo físico y lo mismo le da prescindir de él ahora que dentro de 5 minutos, ¿no? Eso que es fanatismo, eso que no pasa por el corsé de la razón, obviamente que es una herramienta peligrosísima dependiendo de las manos de aquel que sea el líder del grupo. Si estamos hablando de sectas, si estamos hablando de movimientos extremistas, si estamos hablando de quien manipula la fe a su antojo para obtener un fin, el que tiene fe es el más fuerte, pero a la vez también el más débil de los seres humanos. Precisamente, Josep, en ese sentido hay un caso que tú has conocido e investigado extraordinariamente de cerca, el de los suicidas de Tarrasa en el año 72, cuando dos ciudadanos de esta localidad, en esta localidad, deciden quitarse la vida colocando sus cabezas sobre la vía del tren, por mucho que, y con una nota en la cual ellos decían que viajaban precisamente a ese mundo con el que estaban en contacto. Por mucho que algunos se atribuyan la investigación de ese caso, fuiste tú la persona que más siguió de cerca este asunto, que más lo conoce, y sin embargo todavía no tenemos todas las respuestas para saber qué fue lo que llevó a esos dos individuos a colocar su cabeza sobre las vías del tren y esperar a que pasara uno. Pues honestamente no sé qué fue lo que les pudo motivar. Pero antes de que continúe, déjame que incluya a Manuel Carballal, por supuesto. Sabes, fue mi compañero de batallas durante cerca de un año de investigación diaria y concienzuda, entrevistando testigos, visitando familiares, consultando archivos y, en definitiva, quitándole polvo a uno de los casos que había sido enterrado tras el franquismo, que había sido instrumentalizado precisamente por el antiguo régimen con el propósito de transmitir un mensaje, y que era que estas lecturas obviamente podían ser perniciosas y que por lo tanto mejor siguieran en el camino de la religión, que además ocurrió en un barrio obrero, rojo, conflictivo, en donde convenía también pues dar una especie de lección moral. Y lo que a mí más me llamó la atención, y es que la gente del mundillo ufológico, los investigadores, aún después de muchos años, cuando nosotros empezamos a consultar y a sacar polvo, como digo, a todas aquellas cosas, seguían sintiendo miedo. Y que uno sienta miedo por algo que ha ocurrido, por dramático que sea y en el que uno no se puede sentir responsable, pues no deja de ser llamativo. Pero les resumo, para quien no haya tenido ocasión de conocer este dramático caso, el 19 de junio de 1972, las primeras luces del día hacían que los maquinistas de Renfe informaran de la presencia de un cuerpo en la vía del tren en el trayecto de Barcelona a Zaragoza, concretamente muy cerquita, a muy pocos metros del apeadero o desuso de Torrebonica. Cuando la policía se acercó allí, se dio cuenta de que no era uno, sino dos los cuerpos que estaban mutilados. Habían sido arrollados por un tren indeterminado, nunca se pudo saber cuál de ellos fue el responsable del atropellamiento, y lo único que presentaban eran dos cuerpos en una misma posición, de cúbito supino, con su brazo derecho extendido y hacia arriba, y una de las manos, la izquierda, posada sobre el pecho, sujetando una nota que estaba extendida en el pecho y no sujetada por nada más que el peso de la mano. Decía: los extraterrestres nos llaman, y tenía una misteriosa firma, WKTS y dos signos de infinito, 88, dijeron las autoridades entonces. Bueno, aquello fue un impacto, porque justo la muerte se producía el día después de la proyección de una película sobre el tema extraterrestre en Televisión Española. Ellos habían pasado el día anterior en una conferencia del malogrado Mario Lleget, que lo pasó muy mal a consecuencia de este suicidio, uno de los primeros suicidios ufológicos en España. Después otras 18 personas perderían la vida en ese mismo tramo de tren, tratando de emularse en el tipo de ritual macabro que siguieron aquellas personas. Pero obviamente había algunas cosas que llamaban la atención, así a priori, ¿no? Como después de un choque de un atropello de un tren, de haber revuelto los cuerpos cerca de 20 metros, haber destrozado sus cabezas, aparecían dos notas en el pecho, sujetas solo por la mano, sin estar manchado de sangre, sin que estuvieran arrugadas. Alguien, obviamente, tenía que haberlas depositado después del atropellamiento. Y esto cambiaba, desde luego, el eje de la investigación y dejaba que fuera aquello una acción de dos personas, por más o menos aficionadas al tema OVNI, para que empezara a ser algo organizado, algo premeditado. Y fue así como fuimos desgranando toda una trama en la que habían numerosas personas. Tú conociste una parte también importante, que es la conexión con Zaragoza, concretamente con una asociación de amigos del espacio que proliferaban por aquellos años. Sí. Y que también muchos de ellos terminaron siendo víctimas de la muerte, no en el tren, sino en otros procedimientos. Pero, sí, de hecho, curioso. Perdona, Josep, curiosamente sí. Uno de los receptores de los comunicados post-mortem, ¿no? De los suicidas, posteriormente también intentó quitarse la vida arrojándose al patio interior de una vivienda en Zaragoza desde un sexto piso, creo así recordar, es. ¿No? Así es, pues recuerdas muy bien, Bruno. Recuerdas muy bien. Bueno, el caso es que, claro, esto cambia la versión oficial de la historia. Estamos ante unos, bueno, jóvenes, uno de 49 años, el otro de 19, que deciden poner fin a su vida de una forma tan dramática como dejando pasar que un tren te decapite, donde han dejado una serie de mensajes que creen que recibirán su mayor apogeo por el acto dramático que ellos están dispuestos a llevar a cabo, y en el que además hay una determinada planificación, porque después, a lo largo, como digo, de ese año y de algo que nos llevaría casi monográficamente a hablar del programa del caso Tarrasa, pues dejaron escritos una serie de informaciones de lo que pretendían, de quién iba a tener que ir muriendo en cada momento. En definitiva, era una planificación, una premeditación que lo convertiría en un grupo, en una secta, como inicialmente se había también sospechado, y sin embargo la policía no quiso seguir investigando en ese sentido. Por desgracia, Josep, no tenemos tiempo para más, pero lo cierto es que es un episodio sobre el que podríamos hablar posiblemente horas y horas, porque tiene tantas perspectivas, tantas ramificaciones, y su lectura es tan interesante a todos los niveles que merecería la pena. Pero lo cierto es que creo que es un colofón perfecto para hablar de un fenómeno, el del contactismo, que si algún día existe un siglo XXII y un siglo XXIII, seguramente lo ocurrido en torno a estos personajes también formará parte de la historia de ese siglo XX. No sé a qué nivel, no sé si a nivel religioso, si a nivel antropológico o a nivel científico, pero lo cierto es que estos individuos, algunos de los cuales hemos mencionado en el programa, ya están, para bien o para mal, en la historia de este siglo XX pasado. No me cabe la menor duda, y si me permites, solo para terminar, te sí, diría claro. Que, por seguir con tu argumento, si llega el siglo XXII y el XXIII, no se llegará tanto a la conclusión de si tenían o no tenían razón los contactados, sino que seguirán formulándose las mismas preguntas que hoy nos formulamos, y seguirán habiendo nuevos Sixto Paz, nuevos Billy Mayer, nuevos Adamskis, que seguirán siendo inexplicados, porque el fenómeno de los contactos se amolda, como el hombre, a los tiempos que le toca vivir, a sus inquietudes y, en definitiva, a su vida. Posiblemente contacten con otro tipo de forma de vida, de existencia o de lo que sea que ahora somos incapaces ni siquiera de definir ni de imaginar, como posiblemente era imposible de definir o imaginar los seres con los que dicen contactar hoy en el siglo XV, cuando aparecían los místicos y protagonizaban fenómenos bastante similares. Josep Guijarro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y muchísima suerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y llegamos a los enigmas literarios de Jesús Callejo. Verbillier, que gran autor francés, un hombre atormentado por unos extraños seres que le acompañaron durante toda su vida y de los que escribió, además. Qué lástima que no nos dejara más obra, porque la verdad es que el universo planteado por Verbillier es muy, muy, muy interesante. ¿Qué tal, mi querido Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tú tienes demonios alrededor, tienes Damon, tienes Farfadet acompañándote. No. ¿Farfadet? No tanto, por lo menos, como Verbillier, pobre hombre, porque al final estaba tan sumido en la locura personal que él creía estar sumido en esta conspiración, que van, pues eso, no de seres humanos como tal, sino seres elementales, una especie de duendecillos que se dan en algunas zonas francesas. ¿Cómo se llamaban exactamente? Farfadets, que parecen catalanes, ¿eh? Sí, parecen catalanes, sí, porque, bueno, de hecho serían como duendecillos locos, ¿no? Sería un poco la traducción original. Y este hombre estaba tan obsesionado que hizo una gran obra. Una obra en tres volúmenes, estamos hablando de casi 1.400 páginas. A lo Tolkien. A lo Tolkien, donde cuenta cómo durante 20 años fue perseguido y casi humillado por estos maléficos duendes. Es una obra insensata en todos los sentidos, pero una obra prodigiosa porque es un culto a la obsesión de un personaje, Alexis Verbiger, que él estaba totalmente convencido que estos seres, y ya no solo invisibles, sino que después empezó a personificar en gente que le rodeaba, estaba tan convencido que le estaban haciendo todo tipo de maldades que se dedicó a crear verdaderos conjuros y como requisitos y métodos para poder eliminarlos de su vida. 20 años le duró la obsesión, 20 años de tortura continua, 20 años que dejó escrito en esos tres volúmenes de una obra que se titula Los Farfadet o Todos los demonios no son del otro mundo. Todos los demonios no son del otro mundo. ¿Y tuvo repercusión en su época? Tuvo muchísima repercusión. Estaba considerado un chiflado, por supuesto. Y entonces la repercusión que tuvo era precisamente de cómo alguien puede llegarse a obsesionar de tal manera, de tal calibre, con estos personajes que él llegó a ver Farfadet por todas las partes. Es decir, tuvo como varias etapas, ¿no? La primera etapa era, bueno, él consideraba que eran estos duendecillos, estos Farfadet, que le hacían un poco la vida imposible, pero en pequeña escala. Le hacían desaparecer sus gafas, cambiaban las cosas de sitio, se cerraban las puertas a su paso. Bueno, no le daba mayor importancia. Pero es que su locura fue en aumento. Él estaba totalmente convencido que era así. Y se convierte en un hombre maldito, Verbiger, una persona además que nunca se llegó a casar, era una persona solitaria, bastante excéntrico, y se convierte en una persona maldita porque, primero, porque era en general despreciado por sus coetáneos, no querían saber mucho de él, le rehuían porque le consideraban como casi gafe, ¿no? ¿De qué época hablamos? No, estamos hablando del siglo XIX, o sea que no es una época tan tardía. Y, por otra parte, al final de su vida, cuando escribió y publicó, porque logró publicar esta obra, estos tres volúmenes, intentó por todos sus medios comprar las obras que había y destruirlas. No lo consiguió porque, en fin, ya la obra se había difundido. Y eso generó cierto halo de obra maldita, ¿no? Como pasa como casi siempre que se quiere destruir una obra, en este caso por el propio autor, porque yo creo que se dio cuenta de la insania que subyacía en esta obra, que él intentó destruirla, por lo menos para que su familia le acogiera un poco con mejores ojos, porque la verdad es que estuvo rechazado por su familia, por sus amigos, por sus contemporáneos, como un personaje de una sola obra, maldita. Solo escribió esto, ¿para qué? Si no tenía tiempo para más. Y digo que no tenía tiempo para más porque al tanto, con la cantidad de cosas que tenía que hacer para evitar a los Farfadet de su presencia y de su casa. Él inventó exorcismos para terminar con esa conspiración infernal farfadeana, como así la llamaba él, y uno de los principales exorcismos o requisitos o métodos era pinchar con alfileres el corazón de un buey que luego servía. O sea, tenía que ir, fíjate, a una carnicería, comprar el corazón de un buey y con alfileres ir pinchando uno por uno. Según él, cada alfiler insertaba a uno de estos Farfadet en el corazón de un buey que luego tenía que hervir para que, en fin, claro, el exorcismo fuera más completo. Bueno, imagínate tú, los vecinos. ¿Cómo iba a tener tiempo para escribir? No, ¿cómo iba a tener tiempo para escribir? Encima escribía casi manchada con las manos de sangre, ¿no? Qué barbaridad. Otra de las cosas es que si les capturaba, y él pensaba que capturaba a estos Farfadet, los encerraba luego en una botella con tabaco, pimienta, con vinagre, con hierbas aromáticas, y luego la sellaba con cera de España, ¿no? Que decía que era la cera más importante para que fuera totalmente hermético el recipiente. Y él estaba convencido, pero no pensaba que el tabaco les pudiera marear, sino todo lo contrario, que el tabaco les hacía tanta gracia que acudían a su olor, a la botella, y justo en ese momento las encerraba con otro tipo de hierbas aromáticas que sí les hacía la puñeta a estos Farfadet. Bueno, se llamaba a sí mismo, para que veas hasta dónde llegaba su locura, se llamaba a sí mismo el azote de los Farfadet. Era el Gargamel. El Gargamel, exactamente. Ya digo, que era un pobre hombre, ¿no? Pero fíjate que él tenía un trabajo más o menos noble y honrado de la época. Él trabajaba en una oficina de loterías y luego fue el administrador de un hospicio, de París. Pero al final, bueno, le despidieron, acabó bastante mal. No se sabe ni siquiera en qué año pudo morir, porque hay distintas fechas alrededor de este hombre. Dice que murió solo, soltero, en 1834, es decir, más o menos con unos 70 años. Pero hay gente que dice que le llegó a ver años después, en 1851, cuando él debería contar unos 87 años de edad, totalmente decrépito, una persona achacosa y, bueno, hecha polvo, ¿no?, en todos los sentidos, porque había caído en una locura donde nadie, ya digo, nadie, ni siquiera le prestó la ayuda última, porque nadie quería acercarse a él, pensando que era una persona gafe, una persona que transmitía como malas vibraciones o que, en el peor de los casos, les podía contagiar alguno de estos farfadet, ¿no? Bueno, pues esta es la pequeña y triste historia de Alexis Verbiquier. Alexis Verbiquier, con ese libro, un incunable ahora mismo, ¿no?, encontrar un libro de... No, sí, de hecho, todavía en España no se ha traducido y es una pena. Es un libro que se encuentra de forma incluso rara en Francia, porque, bueno, se considera, pues eso, un manual casi más para psicólogos, para que analicen la personalidad frustrada, ¿no?, y un poco patética de Verbiquier, porque llegó en la última etapa, y eso es un poco casi lo interesante de este libro, es que quería ver farfadez incluso ya en la gente que le rodeaba, en profesores, en médicos, en tenderos, en sacerdotes, en fin, todo ello pensaba que era un siniestro contubernio, que estaban todos contra él, y ya los farfadés eran seres humanos, seres de carne y hueso. Desde luego, es una obra que si un psicólogo la llega a analizar con detalle, encontraría muchísimos aspectos fascinantes. Pues el enigma de Alexis Verbiquier, ¿un loco o acaso un privilegiado atormentado? O a lo mejor alguien que veía las cosas que los demás no veían, y no había tanta locura, sino sencillamente estaba poniendo sobre la pista de algunos seres, que él los llamaba farfadés, pero que realmente pululaban por su casa y que eran los causantes, en última instancia, de sus quehaceres y, por supuesto, de sus insanias tan preocupantes. Ya sabes, Jesús, que en estas ocasiones, en muchas ocasiones, en el don va el propio tormento. Sí, exactamente. Y él tuvo un tormento durante 20 años. Bueno, pues quítate este pequeño ser que tienes aquí en el hombro, Jesús, que me está molestando mucho. Lleva todo el rato incordiando, está riéndose mucho y me tiene fastidiado, ¿eh? ¿El del hombro izquierdo? Ay. No, el del derecho, Por Dios. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Siete minutos y unos segundos para las 4 de la madrugada. Hasta entonces, La Rosa de los Vientos, con vuestros correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con algunas de vuestras cartas, algunos de vuestros comentarios, con Nuria Ortiz. Nuria, muy buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Y muchos comentarios, muchas cartas sobre las entrevistas que hemos mantenido en los últimos días, en las últimas semanas. Varios autores han generado discusión, han generado interés y... vamos a ir dando buena cuenta de esos correos en los próximos días y en las próximas semanas, y recordando algunos de los títulos de los libros que nos han ido presentando. Vamos con algunos de esos correos. Bueno, pues el primero de ellos nos escribe Nacho Palomar. Dice: hace un par de semanas entrevistaron en su programa un escritor que había escrito un libro sobre el cristianismo, en el que se hablaba de que si analizamos el Antiguo Testamento se llega a la conclusión de que en él se promueven el machismo y el asesinato. Dice que intentó memorizar el nombre, pero no recuerda el título ni el nombre del autor. El autor es Pepe Rodríguez y el libro Los pésimos ejemplos de Dios lo ha publicado la editorial Temas de Hoy, del grupo Planeta. Pepe Rodríguez, el autor, un periodista catalán atrevido, especialista en sectas, especialista en religiones, también profesor de periodismo de investigación, y Los pésimos ejemplos de Dios es el título de su último trabajo, de su último libro, extraordinariamente polémico y atrevido. Otro correo de Raúl, desde Zaragoza, nos dice: ¿sabéis si este invierno se ampliará el bosque de Cebrián en Guadalajara? Y es que la anterior vez no pudo participar y tiene muchas ganas de plantar arbolitos. Dice que estaría genial irlo ampliando año a año. El próximo 1 de marzo, según tengo entendido, se hará la ampliación de ese bosque, una nueva plantación en Riba de Salices, en Guadalajara, en donde comenzó a crecer hace ya prácticamente medio año ese bosque de Cebrián, el lugar en donde se había producido una enorme tragedia hace unos años como consecuencia de un incendio forestal. Informaremos, por supuesto, de cualquier novedad al respecto, pero efectivamente parece que los responsables de esa iniciativa van a seguir con ella y daremos buena cuenta de todos los datos. También hay que decir y transmitir a todos los oyentes que durante las últimas semanas se han inscrito a través de la página web de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, que sus altas se están cursando, pero que, claro, por diversos motivos propios de estas fechas, los procesos van un poquito más lentos, pero que se cumplirán con todos ellos, y todos los que han escrito para inscribirse en esa Asociación Cultural van a tener en breve respuesta. Y nos escribe desde aquí, desde Madrid, Pedro Gómez López, un chico de 20 años, que nos escribe en referencia del tema del oro nazi que tratamos la madrugada pasada del sábado 23 al domingo 24. Dice que es un antiguo oyente de La Rosa de los Vientos, pero que una frase que dijiste tú, Bruno, que fue: cuando Franco llegó al poder se encontró las reservas de oro vacías porque los republicanos arruinaron el país, dice que fomenta el fascismo y con frases como esas se engaña a la gente en cierta manera. Bueno, todas las críticas que se hagan, si son en este tono, por supuesto aquí les damos buena cuenta y respuesta. Se trataba de la entrevista que mantuvimos con Iván Rámila sobre el oro nazi y el hecho de que en ese Banco de España, en la caja fuerte, existía una serie de lingotes con la esvástica nazi. Nada más lejos de mi intención, por supuesto, que fomentar el fascismo. Todo lo contrario, en absoluto. Y quienes me conocen creo que lo saben perfectamente. Y si esa fue la sensación que algunos oyentes se pudieron llevar con ese comentario, que yo no recuerdo haberlo efectuado así. Yo creo que me refería únicamente a esa cuestión económica relacionada con el oro, no a que hubieran arruinado el país. Aquí lo que existió fue un golpe de Estado y un cambio de régimen hacia uno dictatorial, y con un 100% de posibilidades y con la única respuesta que puede existir a ese acontecimiento es la crítica más total y absoluta, por supuesto. Así que no era ni muchísimo menos esa mi intención, todo lo contrario. Y Carlos, desde Pamplona, está bastante descontento con que tratemos tanto el tema del 11S. Dice que ya está bien de dar la vara con ese tema, con las conspiraciones. Ya sabemos que los americanos y que Bush son malos, pero ¿por qué no se habla de la versión oficial del 11M? Bueno, porque lo hemos hecho en infinidad de ocasiones y Servidor incluso publicó un libro al respecto titulado 11M, claves de una conspiración. Así que, por lo tanto, bueno, pues posiblemente Carlos de Pamplona, que bueno, tiene la amabilidad de escribirme bastantes emails en esa misma línea, bueno, pues seguramente si hubiera escuchado los últimos años de programa, seguramente me habría escuchado hablar en muchas ocasiones de los puntos que no encajaban respecto a las teorías del 11M. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se habla de eso siempre surgen comentarios de estas características en donde lejos de querer aprender y lejos de querer informarse, lo que hay es un posicionamiento, un preposicionamiento político e ideológico al respecto que anula cualquier conclusión. Y ese es el problema cuando se ha tratado el asunto del 11M, que todo está tan extraordinariamente politizado que a veces merece la pena dejar pasar el tiempo y que las investigaciones que incluso Servidor ha realizado al respecto, pues es mejor en ocasiones tenerlas en un segundo plano, porque se genera tanta politización al respecto que tristemente hace que las investigaciones independientes al respecto, bueno, pues no tengan lugar de ser cuando no cumplen unos objetivos políticos. Y desde Tarras a Barcelona nos escribe Maudo Diop, un senegalés que trabaja como vigilante nocturno y nos escucha cada noche. Dice que quería agradecernos todas las cosas que está aprendiendo nuevas gracias a este programa y nos pregunta acerca de si había una guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Quiere saber si se llamaba realmente Guerra Fría, cuál fue su origen y quién ganó esta guerra. Y además nos pregunta si la relación entre Rusia y Estados Unidos no está en su mejor momento por causa de los conflictos entre Georgia y Rusia. ¿Habéis pensado que podría provocarse una tercera guerra mundial? No sé si las cosas llegarán tan lejos o no, pero lo cierto es que esa guerra fría posiblemente no acabó, no se cerró tanto como en un principio se podía imaginar, porque lo ocurrido en Georgia en estas últimas semanas no es más que el último efecto, o el penúltimo efecto de esa guerra fría, porque detrás de los acontecimientos que se han vivido en Georgia no hay más que un conflicto labrado entre la Unión Soviética, entre la antigua Unión Soviética, la actual Rusia, y los Estados Unidos, unos por un lado y otros por otro, y Georgia como el epicentro del conflicto, pero realmente lo ocurrido allí es un conflicto entre esas dos grandes potencias. Evidentemente las relaciones entre ambos países no están en su mejor momento. En Rusia se está fomentando mucho odio hacia todo lo que viene del oeste, hacia todo lo que viene de Estados Unidos. Y en Estados Unidos también está pasando exactamente lo contrario. Así que quizá en los próximos tiempos y en los próximos meses los acontecimientos que se generen en el Cáucaso pueden decir mucho sobre el futuro del planeta. Y realmente esos laboratorios de pensamiento, esos think tank que tanto parecen anticiparse a los tiempos, están intentando caldear nuevamente la mecha de la polémica y de la disputa entre estas dos grandes naciones. Esperemos que los próximos tiempos sean más tranquilos y que lo que haya ocurrido en Georgia, al margen de los intereses que existen, y es que los oleoductos que atraviesan el país y precisamente por la zona de Osetia son muy importantes, que al margen de eso y de los otros intereses políticos que existan, bueno, pues finalmente impere la paz. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Mañana continuamos a la 1, las 12 en la Comunidad Canaria.